en los controles Malena, Gaby Perulam, y aquí los tres mosqueteros. Mosquiteros. Germán Leyes, Gaby Pérez, Alfredo Bersi y... D'Artagnan. ¿Cómo D'Artagnan? ¿Usted? Claro. Pero no, son los tres mosquiteros, son tres mosquiteros que son cuatro. Son cuatro, claro. Pero digan mi nombre. Volvamos otra vez. Alicia Martínez. Muy bien. Alicia Martínez. La cuarta mosquitera. Por la alergia, usted lo dice. Bueno, buenas tardes. ¿A qué le tiene alergia? Empecemos a enumerar. Vamos a la lista. Las que se ven y las que no se ven. Le produjo una reacción alérgica el fervoroso discurso del presidente de la nación esta mañana. Dios mío, lo que hay que escuchar en estas épocas. ¿Quedó claro lo que es la soberanía? Sí. Yo creo que no va a hacer falta que lo desarrollemos en el programa, aunque lo teníamos previsto, pero entre esas explicaciones de Jabo y el discurso que hizo la vicepresidenta, enfrentada con Jabo, pero no tanto, yo creo que ya nos tiene que quedar muy clarito cuál es el proyecto nacional que defienden ellos. Yo no escuché el que es lo que dijo la vicepresidenta, pero me imagino que debe ser un enfrentamiento entre ellos como el que hubo alguna vez entre azules y colorados en el ejército. Me huele a un enfrentamiento así, liberales y nacionalistas. Sí. No, me huele a algo... Ese nacionalismo de pacotilla. Claro, claro. Sí, bueno. Sí. Y la bandera, porque a la hora de los recursos naturales... Continuamos con el orden natural de los acontecimientos. Dale. Porque si no, la conductora espiritual de la nación se nos va. Pónganse en orden. Bueno, así que estamos aquí como otro miércoles y mañana retransmitimos en la cordillera. Así es, Radio La Leñera. Se puede escuchar, si no está en la cordillera. Puede escucharla por internet a través de la página web del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org. Y ahí pone la opción de escuchar en vivo y le aparecen todas las radios que conforman el colectivo de medios comunitarios, entre ellos La Leñera y otras más. Muy bien. Hoy escuchaba, se hicieron actos en diversas provincias. Y en Bariloche, que parece que ahí lo generan directamente algún centro de veteranos, decían que este año era bastante populoso. Entonces le preguntaban a la gente por qué este año, a 43 años de los sucesos. Entonces ellos decían como que la gente tiene necesidad de expresar su bronca. Claro. Y en este caso es abrazando la causa de algunos veteranos, que tiene que ver con la injusticia y con lo que generó eso, ese hecho. Así que me sorprendí. Digo, ¿cómo suceden las cosas? Que uno cree que en un acto de Malvinas también se genere este hastío, ¿no? Hacia ciertas cosas. Se está poniendo en tela de juicio el concepto de patria, que es... el tema de la libertad, ¿no es cierto? Viva la libertad, carajo, como dice el presidente, ha puesto sobre el tapete la discusión sobre la patria. La patria de unos pocos, en la que todos somos extranjeros, menos ellos, y la patria donde es el otro, ¿no? El concepto de que la patria es el otro, un concepto de patria que es uno, el que uno abraza, ¿no? Como... patria o muerte que gritan los cubanos. ahí se está poniendo en discusión un tema que no es menor, porque la derecha viene con un discurso nacionalista muy fuerte. Ahí no solo la presidenta, lo escuchaba Moreno el otro día, uno de los referentes del peronismo, muy cerca de Villarroel, lo que estaba diciendo. sea un patrioterismo que pasa nada más que por una cuestión de un sentimiento, una bandera y nada más, y no hablemos de otras cosas. Y no solamente la noción de patria, sino la noción de libertad, porque claro. Esta mañana el presidente, que terminó con muy mal desatino su discurso con viva la libertad, carajo, o sea, descontextualizada totalmente. Algo que gritó Osvaldo Bayer por primera vez. Exacto. Y digo otro yo, robo. ¿Cómo la libertad de qué? La libertad de empresa, de los negocios espurios, y todo su discurso fue eso, hagamos buenos negocios y los Kelper van a quererse en Argentina, o sea, ¿desde dónde? No fue, es realmente, da vergüenza ajena. Sí, la libertad, pero a los viejos, a los jubilados, ahora les tienen que estar dando de vuelta. Porque hoy no día tiene, miércoles. Sí. No tiene por qué hacer manifestaciones. En el diario, un periódico de hoy, periódico Perfil, aparece una nota de Horacio Ángel Maldonado, ex soldado veterano de guerra, autor del libro Las dos heridas de Malvinas, la que provoqué la guerra y la que la indiferencia social dejó. La posguerra de Malvinas, 1982 al 2020. Creo que algunos breves párrafos de esa nota nos vuelven a interrogar sobre este tema de las heridas que ha dejado abierta la guerra de Malvinas, entre otras guerras que encabezó la dictadura en esos años, ¿no? Primero la guerra contra su pueblo y contra los luchadores por la verdadera emancipación nacional y la verdadera soberanía. Y después esta guerra de Malvinas para salvarse ellos mismos. Dice este veterano de guerra, otro 2 de abril para que la sociedad piense sinceramente qué hizo en todos estos años por la recuperación de esos territorios y si realmente sirvió. Se eligieron tantos presidentes, diputados y senadores durante estos 43 años que no han hecho algo ni tímidamente bien. Y como sociedad deberíamos rever esa parte y mejorar. Por caso, el Tratado de Madrid de 1990 sigue vigente y nadie siquiera esbozó la idea de darlo por tierra. El presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, a modo de virrey para la corona británica, nos entregó con grilletes diplomáticos y los legisladores aprobaron. ¿Alguien sabe de qué se trata ese tratado de Madrid? Bueno, tarea para la casa. Otro. Es la que le dio que para que pudieran explotar ahí el mar y el petróleo. Los recursos de ahí. Los recursos de bueno, Madrid. Ese tratado sigue vigente, no ha sido tocado ni en una coma. Otro 2 de abril donde montones de periodistas, pseudos y reales, proseguirán con la abyecta idea de mitificar aquella guerra, sin atisbo de querer contar la verdad y ni que decir de analizarla seriamente. Y es cosa de prender los canales o las radios hegemónicas para darse cuenta de que es una triste realidad para los veteranos de guerra más o menos conscientes. Otro 2 de abril en el cual se hablará muy justamente de los caídos en aquellos combates, pero se mantendrá en sordina a los caídos de la posguerra. Escuchaba las cifras. En la guerra murieron 649 soldados argentinos. En la posguerra se han suicidado más de 300 veteranos de guerra. Otro 2 de abril donde hablar de la real posguerra del Atlántico Sur está casi prohibido, donde poner nombres y apellidos de los responsables de tanto fárrago está mal visto, sean políticos, militares o periodistas, incluso pares veteranos de guerra. Sabemos que hay muchos veteranos de guerra que patean para cualquier lado, ¿no? Lo hemos visto participar en las manifestaciones contra los mapuches del sur de Mendoza, por ejemplo. Otro 2 de abril que mostrará más hipocresía que sinceridad, más falsas verdades que la honestidad brutal necesaria, donde el seguir dibujando la cosa no hace más que romantizar todo lo hecho en 1982 y no hacernos cargo como sociedad de los resultados. otro 2 de abril y la cosa sigue peor. ¿Qué hay en lo que dijiste del, de los mapuches? Los veteranos de guerra, ¿no? ¿Cómo el Estado-Nación, reivindica sus territorios usurpados por la corona británica, pero no reivindica los territorios que el mismo Estado-Nación ocupó de los mapuches? O sea, y los mismos defensores del Estado-Nación, los soldados de Malvinas, defienden la usurpación del Estado sobre las tierras mapuches. Y todo el proceso de enajenación territorial que ha habido, especialmente en el sur argentino, todos estos años, ¿no? Y lo ha hecho el ejército argentino. Claro, pero además ahora los ingleses, los norteamericanos, claro, y jugando a favor de esos intereses. Benetton y compañía, enajenando a favor de ellos miles, cientos de miles de hectáreas. Claro. Así que bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero me ponen nostálgico estas cosas. Porque yo recuerdo que hace 43 años, 72 horas antes del 2 de abril, yo participé en la manifestación en la cual, convocada por la CGT a nivel nacional, para protestar contra la dictadura. Y acá en Mendoza se produjo la muerte del Benedicto Ortiz, del obrero José Benedicto Ortiz, cementista José Benedicto Ortiz, y que además cayeron varios otros compañeros heridos. Hemos estado en la misma por las marcha. Balas de gendarmería. Estuvimos en la misma una marcha, marcha a la mira. Cual teníamos que llegar en parejas porque estaba prohibido la formación de grupos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, caminando por Pedro Molina hasta llegar a Mitre. Llegando a Mitre sonaron los disparos y se produjo el desbande. Sí. De la gente, bueno, quedó el cuerpo de Benedicto Ortiz y los otros compañeros heridos, que fueron llevados inmediatamente hasta la clínica Patricia, en Colón antes de llegar a Patricias. Y después se reagruparon las fuerzas sociales que habían ido a participar en esa concentración. Y se marchó por todo el centro de Mendoza, pasando por encima, incluso rompiendo las vallas que la policía iba montando en la calle San Martín. Se terminó esa manifestación en la Catedral de Mendoza y la Plaza Sarmiento. La Plaza Sarmiento. A la cabeza de eso estaba en esos momentos Mario Zafora, que si bien tuvo una actitud dubitante al principio cuando se armó el quilombo, después lo convencieron otros compañeros de que se pusiera al frente y no arrugar. Así que fue bien interesante la movilización. 72 horas después yo iba a trabajar, un día temprano en la mañana, como a las 8 de la mañana, andaba por la Plaza San Martín y veo pasar autos tocando bocinas, eufóricos con las banderas argentinas. ¿Hicimos la revolución? No, yo pensé que había habido algún partido de fútbol que no me había enterado. Lo cual no es habitual, ya que yo estoy muy enterado de esas cosas. Ah, sí, me imagino. Cuando llego al lugar donde iba a trabajar, prendo la radio y ahí escucho que se habían llegado las Malvinas y que, bueno, se iniciaba la guerra. Pero fue muy extraña esa situación. Y sobre eso surgieron varias preguntas en ese momento y que todavía siguen resonando, ¿no? ¿Cómo se podía desatar tanta euforia patriótica mientras había miles de compatriotas detenidos, torturados en las mazmorras de la dictadura, ¿no? Que estaban ahí? Y estar contento por una guerra. ¿Cómo se podía proclamar tanta alegría por la recuperación de una pequeña porción del territorio mientras paralelamente el gobierno dictatorial enajenaba y entregaba las porciones más grandes del territorio nacional a manos del colonialismo, del imperialismo, de todos sus cómplices, ¿no? Paralelamente a eso, el ministro de Obras Públicas de ese momento, Enrique Martín, firmaba un decreto por el cual se iniciaba la privatización de las principales empresas nacionales. Un adelanto de lo que después iba a completar Menem y Dromi. Así que bueno, esa era la pequeña autorreferencia que quería todos sabemos que la causa de Malvinas indudablemente que es justa y que hay razones geográficas, históricas, políticas para que se pelee por su recuperación en todos los frentes. También sabemos que los ingleses tienen sus causas, sus razones políticas, geopolíticas, para intentar no entregar las tierras. Hablando de autorreferencia, fue un hecho también que generó amplias, grandes discusiones, temas que no se discutían por miedo, por el tema de que estaban prohibidas las conversaciones de política y todo eso. Se pusieron sobre el tapete. Yo me acuerdo, también medio autorreferencial, pero el llanto de mi madre cuando prende la radio y escuchamos lo que había pasado. Y en la misma familia, mi padre festejando porque le habíamos quitado las Malvinas a los ingleses. Dentro de las mismas familias había grandes diferencias, ¿no? Eso sí, nunca me voy a olvidar del gesto de mi madre, llorando tremendamente, porque también adivinábamos, junto con ella también después, adivinábamos que eso iba a servir nada más que para que cientos de jóvenes muy parecidos a mí, que hacía unos años había salido del servicio militar, cientos de jóvenes fueran realmente masacrados en un laboratorio de guerra ahí, ¿no? Víctimas de las locuras de un dictador. Sí, pensaba en esto que decía, y bueno, reflexionando al hacer el programa, esto de la guerra, ¿no? Como que decís, las mujeres lloraban, y también lo sentí así por mi madre. La guerra como expresión extrema del machismo, ¿no? Esto, tal cual. Donde las mujeres que vieron en la guerra, en esa cuestión de que eran sus hijos los que iban a padecer, ¿no? Y esto de la guerra como un entramado de intereses que no tiene nada que ver con la gente también, ¿no? Enseguida vamos a escuchar un audio ahí de un excombatiente, un soldado entrerriano, correntino, que digo, desde allá él vivía en el campo, terminó estaqueado en Malvinas, ¿no? Esa cosa así tan... Y bueno, vamos a un tema musical y comenzamos con el análisis de esta fecha. Thank you. sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Y seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana, analizando, sintiendo, expresando lo que sentimos con respecto a este hecho que tuvo que ver con Malvinas. Vamos a ahondar un poquito las razones geográfico-históricas que tiene Argentina para reclamar esas islas como pertenecientes al territorio nacional argentino. Sí, hay una breve reseña que he preparado acá. Un poco me he referido más, he tratado de buscar más en la historia geológica de las islas, porque hay toda una teoría británica que dice que las Malvinas corresponden a un desprendimiento, no de América, sino del continente africano. Hace aproximadamente más de 1.500 millones de años. La Pangea. Claro, estamos hablando de la Pangea, exactamente. De la Pangea. En realidad las Malvinas son de los dinosaurios, ¿no? Claro. ¿Quién le contó eso a un dinosaurio? No, también. Sí. La verdad que sí, es un poco para reyes. Hace 1.500 millones de años en la Pangea, exactamente. Que de ahí se desprendieron. De todos modos, hay todo un estudio que han hecho los científicos argentinos, nacionales, también con algunas empresas privadas, que vaya a saber qué intereses tienen, pero bueno. Han refutado esa teoría y han hecho estudios, sobre todo en la correspondencia de las rocas que hay entre las islas y el continente, los procesos geológicos, que han llegado a detectar que no hace 1.500 millones, sino mucho más cerca, hace 52 millones de años, en el Eoceno, en la era Cenozoica, por medio del proceso de la deriva continental, se tiene evidencia que en esa época empezó a abrirse lo que se llamó el pasaje de Drake o de Drake, que empieza a desvincular la Antártida de Tierra del Fuego, lo que es la Antártida de Tierra del Fuego. Al irse desvinculando, la Antártida por la deriva continental emigra hacia el sudeste, y esa emigración de la Antártida genera lo que es este arco de islas que hay entre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, que luego se conectan con la península Antártica. ¿Cuál es lo que dicen los ingleses? Dicen que todo eso es fondo oceánico. El fondo oceánico se diferencia del fondo continental. Y en realidad lo que ellos han mostrado con estudios geodésicos que las Islas Malvinas están dentro del fondo continental. Solamente están tapadas de agua, pero están en esa plataforma que es justamente parte del continente. Hace 32 millones de años que se terminó de abrir el pasaje de Drake, y según esos estudios geodésicos, el fondo continental en la cuenca Malvinas es un fondo continental, justamente, no es un fondo oceánico. Y otra, estaba leyendo también antes de venir al programa, otro elemento más para refutar la teoría de los ingleses, que el petróleo que ellos sacan de las Malvinas, el mismo petróleo que ellos sacan de las Malvinas, justamente lo sacan de una plataforma continental, porque el petróleo básicamente se produce por la acumulación de restos orgánicos bajo situaciones de gran presión y temperatura en los continentes. Luego aparece cubierto por el mar. Entonces, ellos están sacando el petróleo de nuestra plataforma continental y al mismo tiempo están diciendo que eso no es plataforma continental. O sea, recordarle a los ingleses que el petróleo que ellos están extrayendo de nuestro territorio es justamente lo hacen porque forma parte del continente americano. Y otras cuestiones que han detectado también es que las especies de las Islas Malvinas han tenido una evolución autónoma por tratarse justamente de una isla, y tienen adaptaciones específicas que las diferencian del continente. Sin embargo, tienen un tronco común, tanto las especies vegetales como las animales. Entonces, este tronco común de las especies animales, vegetales, más la continuidad de los paisajes de rocas, las famosas turberas, el clima patagónico, son una continuidad en las islas. Esa es un poco la tesis argentina, la tesis geográfica y geológica, refutando esta tesis británica. Claro. Bueno, aparte hay otras razones que tienen que ver con lo histórico. Sí, con lo histórico, o sea, con lo histórico, lo jurídico, claro, que es lo que es, digamos, está empezando a poner en tela de juicio lo que acaba de decir el presidente. Dice Daniel Filmus en un artículo que publicó hace algunos años, él fue encargado de la Secretaría de Malvinas o algo, no sé cómo era el nombre completo, que era un poquito largo, pero estuvo a cargo del Atlántico Sur. Claro, en el gobierno de Cristina, sí. Cristina Fernández, él fue encargado de esa secretaría y escribió un artículo. Dice que la evidencia de los intereses económicos y geopolíticos que subyacen a la pretensión del Reino Unido para perpetuar la situación colonial intenta forzar la interpretación del principio de libre determinación que niega a otros pueblos. Es el argumento que usó hoy Milei, que los kelpers deben decidir si quieren ser argentinos o ingleses. Y, por supuesto, él se ha propuesto transformar a la Argentina en una potencia tan deseable que los kelpers van a decidir ser argentinos. O sea que está asumiendo ese principio. Sin embargo, los ingleses se lo niegan, por ejemplo, a los habitantes de la isla Mauricio, en Polinesia, que son auténticamente habitantes de esa zona y no importados desde Inglaterra hacia las Islas Malvinas. Sus verdaderos motivos son el dominio militar de la situación del Atlántico Sur, la explotación de sus recursos naturales, mantener una cabeza de puente para el apoyo logístico de sus pretensiones en la Antártida, el control sobre el paso estratégico bioceánico. Estas pretensiones coloniales afectan los intereses de las naciones de América Latina. De ahí pasa a detallar todas las manifestaciones de solidaridad que ha habido permanentemente de parte de la mayoría de los países de América Latina durante todos estos siglos en que llevan los ingleses ocupando las Malvinas, y especialmente en la época de la guerra, ¿no? Más allá de las diferencias con la dictadura, sabemos que hubo manifestaciones muy solidarias de parte de la mayoría de los gobiernos, incluso de los pueblos latinoamericanos, con Argentina en esta causa. Perú tuvo una. Perú tuvo mucha. Cuba, Bolivia. Cuba, sí. Todavía recordamos la carita de Nicanor Costa Méndez, el canciller de la dictadura argentina, cuando llegaba a Cuba y tenía que abrazar a Fidel Castro. Hablando de alergias. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué grande, Fidel. Qué estómago. Qué estómago, Fidel. Bueno. Sí, esto de la reminiscencia del colonialismo, ¿no? Realmente, cuando hay que poner las palabras que se tienen que usar, el hecho del dominio sobre las Islas Malvinas es otra pata más del colonialismo inglés. Y escuchaba una noticia, leía una noticia, de que con estas cosas que ha dicho Trump en Estados Unidos, que vamos a volver sobre el Istmo de Panamá y todas estas cosas, Inglaterra ha reforzado su armamento y sus bases militares en Islas Malvinas. Claro. Porque como que saben que el mono tiene una navaja. Sí. Y ha pasado esto en estos últimos, desde la asunción de Trump. Como que sí, han reforzado todas las bases militares de Inglaterra en Islas Malvinas. La base militar de Monte Agradable es desproporcionada en relación a las otras bases británicas de la zona. Tiene base militar en Ascensión, Tristán de Acuña, Santa Elena. ¿Quién sería el mono con navaja? Trump. Saben que anda suelto y anda diciendo declaraciones de este tipo. Esto le permite controlar no solamente las Malvinas, sino toda la zona del Atlántico Sur frente a las costas de América Latina. Dilma Rousseff, por ejemplo, ha denunciado en la apertura de la Asamblea General de la ONU del 2015 el espionaje que se le practicaba a ella y su gobierno desde la isla de Ascensión. Sí, hay una, yo recuerdo un libro que le di una vuelta que se llama La trama secreta de Malvinas. Y una de las cosas que me quedó es que esto, creo que fue Costa Méndez el que antes de tomar las islas le comunica o lo habla con Estados Unidos y Kissinger le dice que sí, que tomaran las Malvinas, que Estados Unidos nos iba a apoyar. ¿Cómo se arma toda la trama esta, ¿no? Como que es un intento de la dictadura de preservar su poder, que ya se estaba debilitando bastante, y cómo juegan las grandes potencias, ¿no? Es decir, pensar de que Estados Unidos nos va a apoyar cuando su mamá... Entonces, no, porque él decía que por los servicios que habían prestado el ejército en Nicaragua y en Honduras también, el gobierno de Estados Unidos nos iba a apoyar. Claro. No. Sí, pues, es más, Galtieri había sido recibido con honores en Washington poco tiempo antes de... Claro. Y en la guerra, y había sido destacado como un general de mucha prestancia. Medio como que esta estrategia del imperialismo siempre de buscar un pretexto para incrementar la presencia militar británica, seguir extrayendo los recursos naturales, volver a poder... No, y la industria de la guerra también, claro. Porque pensemos, también, Estados Unidos a veces libra guerras en distintas partes del mundo justamente con el objetivo de vender todo su poderío bélico. Sí, porque por ejemplo, viste que ahora con Ucrania Trump le ha dicho que no le va a mandar más armamento, y bueno, entre Francia e Inglaterra se están peleando para hacer a ver quién le vende sacar sus promos, claro. Unas promos, digamos, hacer un como una guardia para que nadie toque otra vez a Ucrania. Y bueno, las empresas de armamento están chochos de la vida porque van a seguir vendiendo. Bueno, hay un audio de un veterano. Sí, hay un audio de un veterano de Malvinas que en su época era no un de soldado. Nosotros, sino no. De otro veterano. De otro veterano. Somos veteranos de otro lado. ¿Ustedes se consideran veteranos? Bueno, este muchacho tenía en esa época, en el 82, tenía 19 años, él era correntino, vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque él es parte de un grupo de soldados, 200 ya testimonios se han agrupado, y se le ha iniciado una causa a tres regimientos sobre todo, dos de Corrientes, uno me parece el otro es de La Plata, donde se los acusa a creo que a casi 190 entre generales y sargentos y bueno, todas las suboficiales del ejército, de delitos de lesa humanidad, o sea, vejaciones humanas hacia los soldados de en Malvinas. El misil. Quería desconectar el sonido del teléfono. Bueno, no hay que hacer cosas arriesgadas cuando estamos al aire. Vamos a escuchar este audio y escuchémoslo bien. El regimiento, primeramente, que cayó una bomba ahí y tumbó el rancho, o sea, que hizo pelota el rancho. No teníamos rancho. Y hacíamos la comida en un tacho de 200 litros. Y nosotros ya buscábamos ya cada uno su beneficio, o sea, lo que queríamos comer, porque también ya para sobrevivir. Y en eso que se trajo eso, un tal Solí tomó la decisión de carnear y comer algo y le llamó la atención, no sé si era su teniente o lo que sea, nos llamó y después nos enterró. El ejército mismo nos torturó. Nos puso espalda con espalda y nos enterró hasta el cogote. De ahí, a las 8 horas, me sacan y nos llevan en una, viste que había ahí, es un criadero de ovejas, todo. Nos llevaban una casita así de chapa y ahí nos cruzó y después nos hizo un juego grande así y nos cruzó así y nos calentó. Mire, me podía morir. Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a sus jefes, buscar comida por sus propios medios, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes. De lo contrario, eran torturados y expuestos a todos los demás soldados como ejemplo de disciplina. Estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío. Y muchos de ustedes lo hicieron. ¡Muchos de ustedes lo hicieron! ¡Caraduras! Jerónimo Guerrero Iraola es el abogado de Rodas y de varios soldados conscriptos que denunciaron estas torturas en 2006. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, debe decidirse si estos crímenes son de lesa humanidad, es decir, si son imprescriptibles. Hay que entender que la Guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar y que a partir de allí esas fuerzas armadas desplegaron la tortura en perjuicio de los soldados. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los soldados lograran romper una imposición de silencio, una espiral de silencio construida por las fuerzas armadas y pudieran denunciar judicialmente. Yo tenía 18, 19 años, era un pichón y bueno, si a mí me decía arrodillate, arrodillate. Me apuntaban, me hacían cualquier cosa cuando salimos. Después ya, como que no pasó nada. Y después cuando salimos, no vayan a hablar nada de esto, ¿eh? Ni se acuerden con nadie. Hubo estacamiento, hubo que persona que murió, de hambre murió. De hambre murieron. Eso me duele. Antes que nos vayamos de este mundo, que se haga justicia. Así escuchábamos a este excombatiente correntino contando lo que vio, lo que sufrió, y también escuchábamos al abogado, uno de los abogados que lleva la causa. Esto fue en el 2006 y se han juntado más de 200 testimonios de soldados. Esta semana, justamente a 43 años del fin de la guerra, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad que la causa siga abierta, impidiendo la impunidad de los acusados por crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un reclamo histórico de los soldados que combatieron en las guerras de Malvinas y habilitó a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre las torturas y vejámenes de militares argentinos contra sus propios subordinados. A 43 años del fin de la guerra y casi dos décadas de las primeras presentaciones judiciales para que esos delitos no queden impunes, el máximo tribunal acumula ya 11 recursos extraordinarios en los que debe decidir si los hechos constituyen o no crímenes de delitos de lesa humanidad en línea con los tratados internacionales firmados por la Argentina. La Sala Primera de Casación, con el voto unánime de los jueces, no lo vamos a nombrar, hizo lugar a los recursos extraordinarios que habían interpuesto el fiscal general Javier de Luca, el Centro de Combatientes de Islas Malvinas de La Plata, la Comisión por la Memoria Bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el abogado Miguel Ángel Ávila en representación de los excombatientes. El juez en su voto invocó el alcance del derecho de gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra para decidir que la causa continúe abierta y sea elevada a la Corte, impidiendo así la impunidad de los militares investigados. Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma Sala de Casación que por intermedio Barro Etabeña y Daniel Petrone, con disidencia de Maíquez, había resuelto en octubre pasado anular el procesamiento militar de Gustavo Rodolfo Malacalza, así se llama, sí. Uno de los generales, Malacalza. Mala persona. Por haber ejercido tortura y vejaciones. General, sobre los conscriptos. La calza rota, que se le están escapando algunas cosas. En esa decisión, contrariando a dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y por lo tanto que estaban prescriptos. Sobre esto, volvieron a actuar la Suprema Corte de Justicia. Reconocemos el carácter unánime de la decisión, lo que rebustece el mensaje. La justicia no puede clausurarse en causa donde está en juego la dignidad humana, destacó el CECIN en un comunicado que firman su presidente Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos Ernesto Alonso y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. A 43 años de finalizada la guerra de Malvinas, hicimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la consagración de la memoria, la verdad, la justicia, la soberanía y la paz. Bueno, así que esto es una buena señal de esto que desde el 2006 llevan las causas estos excombatientes, porque cuando uno habla de exveteranos y excombatientes, ¿no? Como que es un universo y en realidad hay muchos excombatientes de diferentes formas. De diferentes formas lo festejan, de diferentes formas lo recuerdan. Claro. Entonces, en esto hay que ser sacarse los nacionalismos medios estereotipados que tenemos y analizar las cosas. Nacionalismos escolares, dice. Claro, escolares. Bien, tendríamos que ir a la tanda. Alfredo. No, pensaron de los pibes eso de Corrientes, del Chaco, sacarlos de ahí, que están con 30, 40 grados, no sabe dónde iban, a llevarlos a Malvinas con 10 grados bajo cero. Y con armas que rara vez funcionaban. No, y con no llevaban la vestimenta adecuada, si hoy relataban en una entrevista eso. Instrucción militar, ni siquiera era instrucción militar. Vamos a la tanda, un tema musical y enseguida volvemos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos

Y ya estamos en contacto con Guillermo Polo Martínez Agüero, compañero militante político, social, participa en la Asamblea Popular por el Agua Pura. Y bueno, queremos hablar con él porque en Mendoza las aguas bajan cada vez más turbia, para parafrasear a Alfredo Varela y su novela sobre lo que pasaba allá arriba. En el, las aguas bajan turbia fue una película de dirigida por Hugo del Carril. Hugo del Carril, pero que se basaba en una novela de Alfredo Varela, que no se llamaba igual, pero se parecía. Así yo, que yo era muy chiquito en esa época. Indague, indague, don Alfredo, que acá se están poniendo caritas raras. Y yo creo que Polo los, debe saber la verdad. Que hablen los ¿cómo memoriosos? Está Polo con... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. Chavo, lo de las aguas bajas Polo. Turbias, se lo conocía. Y la película de Hugo del Carril, basada claro, en la novela. Sí. Claro, estaba basada en la novela de Alfredo Varela. Porque que en Mendoza está cada vez más turbia la situación de, de quienes luchan en defensa del agua, ¿no? Justamente para que no se enturbie el tema del agua, pero el gobierno se al está encargando de enturbiar. Lo que queremos es agua limpia, claro. no agua turbia ni contaminada, justamente. Claro, entramado que hay político, judicial, empresarial, comunicacional para deslegitimar, invisibilizar, silenciar y reprimir la lucha de las y los asambleístas y de todas las organizaciones ambientalistas en defensa del agua pura y de los bienes comunes, indudablemente que está poniéndose cada vez más espesa la situación, con compañeros detenidos, compañeras y compañeros procesados. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en estos momentos? Y esto hay que rastrearlo desde el origen, ¿no? O sea, cuando en el 2007, o sea, hace 18 años, o están por hacer 18 años, se hace la ley 7722, uh-huh, se la promulga, que es una ley que se arranca al gobierno en ese momento en la provincia de Mendoza, a Julio Cobos. Y bueno, esto ya lo venían realizando departamentos como el departamento de Alvear, el departamento de San Carlos, gran parte del Valle de Uco, y llega a Gran Mendoza, que esto ya se venía haciendo desde 2006, y yo recuerdo la primera asamblea del agua que se hizo en la explanada de Casa de Gobierno, uh-huh, en diciembre del 2006, y que después fuimos a la casa de Julio Cobos a reclamarle la acción de las que comenzaban ya las acciones de la minera, fundamentalmente de la Barrigol. Bueno, fue toda una lucha, no solo para la promulgación de esta ley, sino para defender la 7722 a lo largo de los años. Y bueno, sintetizando mucho todo este espectro de luchas, quizá antes de diciembre de 2019, yo tendría que decirle, remontarnos a una audiencia pública allá por octubre del 2010, esa audiencia pública se hizo justamente en Upallata por este proyecto San Jorge. Claro. El proyecto San Jorge se deroga en la legislatura en el 2011, en agosto del 2011, me parece que fue más o menos en esa época. Y bueno, allí ya queda establecido que el proyecto San Jorge no se lleve adelante. Justamente hace más de un año desempolvan este proyecto que estaba cajoneado, uh-huh, lo descajonean, digamos, para usar una palabra activa, verbal. Lo maquillan un poquito. Sí, y justamente empiezan a trabajar sobre este proyecto con hay que llevar nuevamente las exploraciones para llevar adelante la declaración de impacto ambiental. Claro. Y es en lo que está justamente trabajando el gobierno de la provincia, y ante eso empezaron movilizaciones a fines del año pasado, se fue concretando durante el mes de enero, y justamente en ese mes de enero las mineras colocan, digamos, una empresa de aprovisionamiento de materiales de logística minera, sí. O sea, una proveeduría de logística minera en Uspallata. En enero se hace esa inauguración, se inaugura en esa fecha. Los compañeros de Uspallata y gran parte del pueblo de Uspallata se moviliza para rechazar el proyecto. Y rechazar que se instale, porque la instalación de esta proveeduría de productos de logística minera es hacer avanzar el proyecto San Jorge. Con lo cual ocurre el incidente, porque la gente de esta proveeduría minera se hace custodiar por trabajadores burocráticos de la UOCRA, lo cual lleva a incidentes provocados por la gente de la UOCRA, la patota de la UOCRA, sí. Por lo cual se produce un lesionado serio, herido en su cara, que es Flavio González, y el compañero que en este momento está detenido, Mauricio Cornejo, intenta defenderle, lo que le vale la prisión que se lleva adelante un mes después, el 24 de febrero. En esa situación estamos, porque cuando lo aprenden a él, también lanzan la captura de Federico Soria, que es un militante histórico, sí. Gran conocedor de la zona, de la situación de la zona, de la naturaleza de la zona, y por supuesto de lo que es este proyecto San Jorge. Entonces tenemos en este momento a los dos compañeros detenidos, tanto a Mauricio Cornejo. Y últimamente se presenta, porque él no quería presentarse considerando injusta lo que pesaba sobre él, la acusación, y en el día de ayer, cuando se va a realizar, en el día del lunes, perdón, cuando se va a realizar la audiencia, ya es detenido y está en este momento en prisión, y a su vez en prisión domiciliaria, el compañero Mauricio Cornejo. Uh-huh. Y va a continuar la segunda parte de la audiencia, porque pasó a cuarto intermedio. El día de mañana, y esto es importante tenerlo presente, a las 9:50. A las 9:50 de la mañana, y previamente, porque ya había se le había tomado declaración en el día de ayer a Federico Soria, va a continuar su declaración a las 7:30 de la mañana, y a las 9:50 se procede a continuar con la audiencia judicial. Esa es la situación que tenemos en este momento. Esto es un breve síntesis, sí. Puesto que esta es una larga lucha que lleva el pueblo de Uspallata con su población, con su asamblea, y bueno, enfrentando el proyecto megaminero San Jorge, totalmente burlado constitucionalmente, porque proyecto había sido ya derogado y se vuelve a resucitar a fines del año pasado para llevar a cabo un proyecto de cobre y de oro, de extracción de cobre y oro. Claro. Lo que nosotros vemos es que aparte de la destrucción de la tierra, del Cerro San Jorge, de la contaminación del Arroyo del Tigre, el peligro es la contaminación de uno de los ríos más importantes de Mendoza, que es el río Mendoza, sí. Que está en forma muy cercana a la cuenca del río Mendoza, muy cercana al Cerro San Jorge, que tiene en peligro sus afluentes y en peligro el agua subterránea que se comunica con otros ríos, claro. Con ríos, por ejemplo, del Valle de Uco, considerando que el río Mendoza irriga más de la mitad de la provincia de Mendoza. Irriga, es la nutriente hídrica de la flora, de la fauna, de los seres humanos. En fin, es sumamente importante este río y sumamente lesivo a la tierra, lesivo al ambiente, contaminar este río. O sea que los compañeros que van llevando adelante la lucha, los compañeros, el pueblo de Uspallata, que hace años está viviendo esta agresión permanente y la amenaza constante sobre la ley 7722, esa pequeña historia que hacía al comienzo, sí. De cómo se implantó la ley, que todavía está, pero que este gobierno va encontrando la forma de burlarla. Sí, sí. Va. No, burlarla en cuanto al artículo primero que dice que no sé, que está prohibido usar el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias. Entonces, ellos dicen, amparándose en el Poder Judicial, que no está clara las otras sustancias y que las otras sustancias son el santato, la poliacrilamida, que no son tóxicos. Y son mentiras, son tan tóxicos como los anteriores. Así que estamos... Uh-huh. Exactamente. Son detergentes que son sumamente peligrosos para la vida en general. Exacto. Así que esa es la situación que estamos viviendo en este momento, pendiente para la audiencia de mañana. Y como habrás visto, Germán, y he visto y hemos estado presenciando y activando las movilizaciones, claro. Todos estos días, ¿no? Sí. Y desde hace ya el arresto a Mauricio Cornejo y últimamente el de Federico Soria. Estamos en la calle permanentemente, que consideramos que es la única forma de parar estos proyectos tan avasalladores de grandes, claro. Empresas o grandes negocios con los gobiernos de turno, como el gobierno de Cornejo, como fue el gobierno de Suárez, que le fue muy mal con la 7722, ese era el otro hecho que quería hacer notar, que es diciembre del 2019, en donde todo el pueblo de Mendoza se movilizó. Sí. En contra de la derogación de esta ley que no le salió a Suárez y que ahora quiere revitalizar Cornejo, esquivando el aspecto legal de la ley, habiendo propuesto, eso que es muy importante que lo conozca el pueblo de Mendoza, cómo durante todo el año 2024 y se hizo una campaña prominera de Mendoza, para Mendoza y para el resto del país. En este momento hay cuatro provincias que se llama la Mesa del Cobre, sí. Que está liderada por el gobernador Cornejo. Estas cuatro provincias ya entran bajo el verdugo de lo que es estos proyectos megamineros que se sufren a todo lo que significa la naturaleza y por lo tanto nosotros siendo parte de la naturaleza estamos totalmente afectados. Claro, en este sentido te quería preguntar, porque bueno, se ve que los gobiernos promineros que apoyan el extractivismo, más allá de toda consideración, van articulando sus fuerzas, sus estrategias, sus tácticas para llevar adelante esta política. ¿Qué pasa desde el lado de los sectores que nos oponemos a esto? ¿Somos capaces de ir articulando también una táctica, una estrategia para enfrentar esto? Porque, correcto, mira, es justo lo que vos dices, Germán, que es lo que tenemos que atender como campo popular y como agrupaciones y organizaciones que somos, que es buscar hacerle frente al hecho que es el agua, y más allá del agua, que es toda la soberanía, sí, que está comprometida con este gobierno nacional desde su comienzo, ¿no? Y ya viene de antes esto, sí, ya viene de antes, de a poco, la soberanía, y ahora se ha profundizado de una manera muy aguda, muy a fondo, que son todas las entregas que se están haciendo de territorio, que se están haciendo con respecto a la megaminería, ni hablemos, que afectan a los glaciares, y que están sobre la frontera con la República Hermana de Chile, y que eso está prohibido. Eso ya se había hecho años atrás con la venta de terrenos a los ingleses, con no me acuerdo quiénes eran los testaferros, los malayos, justamente. Los malayos. Uh-huh. Exactamente, que habían sido... Y justamente, no es casual, el gobernador Jaque, el intendente Jaque, que fue gobernador de la provincia, claro, viajó últimamente junto con Cornejo, y acá vemos que no hay grieta en la política o la politiquería actual, la mala política, y que desde la democracia en adelante se ha ido desgastando esta democracia, se ha ido deteriorando de tal manera en donde para los grandes negocios empresariales monopólicos se dan la mano los distintos sectores de los partidos más patronales. Claro. Entonces, estamos en esa situación, y que, como vos decías y preguntaba, o querías comentar, ¿cómo hacer frente desde este campo? Yo creo que hay que ir sintetizando aspectos que nos son comunes y relativizando los que no son comunes, para poder hacer un verdadero frente anti-extractivista, que es un frente por la soberanía, porque más allá de la soberanía energética, la soberanía alimentaria, está la soberanía nacional, que es una soberanía regional. Cuando hablamos de lo nacional, en realidad hablamos de toda Latinoamérica, porque todo esto, de una forma o de otra, incide sobre el territorio el territorio latinoamericano, que son nuestros países hermanos. Sí. Y hay que agregar un aspecto que tiene que ver con este negocio de la mega minera, que es el plan maestro de la empresa Becorot, que se empezó a negociar en el 2022, se extendió el 2023, y hoy tenemos encima a Mecorot sobre 14 provincias. Mecorot es una empresa, hoy se dice que privada, pero de origen israelí. Algunos tenemos la duda, pareciera que son capitales británicos, que están instalados desde antes del Estado de Israel, desde 1937, en la zona de Palestina. Sí. Y desde ahí han creado una gran empresa de administración, de racionalización del agua hacia los palestinos, de rentarles el agua. Lo último que teníamos entendido, que un litro de agua que consume un palestino equivale al consumo de 6 litros de sectores de Israel, de todos los israelíes. Por lo tanto, eso se traslada de una forma o de otra hacia nosotros. Así que te diría que eso ha influido en cierta manera sobre los condicionamientos que se ponen al manejo del agua, para que se sean usufructuadas por las grandes empresas, claro, que necesitan, pero muchísima cantidad, no puedo dar números, pero es enorme la cantidad de agua que necesitan, sí, para llevar adelante este proyecto. Hoy, justamente en el día de Malvinas, eso te quería agregar, ya sabemos cómo se manejó lo de Malvinas, pero es un patrimonio nacional. Tomémoslo desde el ángulo de lo que nos pertenece como pueblo, lo que nos pertenece como trabajadores. Y el verdadero homenaje es aquel gaucho Rivero, que junto con un gauchaje escaso y también con un grupo limitado de mapuches, hicieron frente al Imperio Británico en 1833. Por eso sí, la gesta de Malvinas es por la soberanía, pero reconociendo todo lo que pusieron nuestros soldados en forma patriótica, más allá de una dictadura genocida que quiso sacar rédito de ello. Y lo recuerdo también a Dardo Cabo, que durante el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, tomó un avión de Aerolíneas Argentinas junto con un grupo que se llamaba el Grupo Cóndor, aterrizó en las Islas Malvinas, desplegaron banderas argentinas, arriaron la bandera inglesa, y bueno, fue un gesto que nosotros todos reconocemos, y como reconocemos a nuestros soldados, y reconocemos, volvamos a hoy, reconocemos la lucha de nuestros militantes, de nuestro pueblo, en contra de todos estos proyectos que avasallan nuestra soberanía. Así es, la soberanía entendida integralmente. No se puede hablar de la soberanía de Malvinas si no se habla de la soberanía de todo el territorio argentino, que en las últimas décadas se ha ido enajenando a favor de las multinacionales, de manos extranjeras, incluidas inglesas, en un proceso creciente y que ahora va a avanzar mucho más. Y con este gobierno sumamente profundizado. Así es. Bueno, Polo, te queremos agradecer tu tiempo y tu explicación. Indudablemente que quedan muchos temas para seguir conversando, porque también ha habido un cambio de estrategia o una ampliación de la estrategia por parte del gobierno y de las empresas para avanzar en la conquista o en la construcción del consenso social, que hasta ahora no tenían los proyectos mineros contaminantes y saqueantes, a través de capacitaciones por las redes, incidencia en las escuelas, etcétera. Justamente esta ministra La Torre, ministra de Energía y Ambiente, ha creado una unidad de gestión ambiental para llevar adelante todo eso que estabas mencionando vos, en la zona de Malargüe, sobre todo, de mejorar las condiciones del terreno, las rutas, la educación, hasta los aspectos recreativos, todo para lograr una licencia social que no tienen. Que es la licencia social de la mega minería en Malargüe, por ejemplo, que es el otro proyecto paralelo al que estamos viviendo en este momento, que es Malargüe Distrito Minero Occidental, que ya lleva 34 proyectos que se van a sumar ya para entrar en la vía de la exploración, 29 proyectos más. Entonces, en eso también estamos, como vos decías recién, la soberanía es todo esto. Es de Malvinas al territorio, a todo nuestro territorio, a las petroleras que están trabajando en nuestro mar argentino para extraer el petróleo y llevárselo, y en una palabra, la soberanía latinoamericana. Sobre todo frente al tema, en estos momentos, frente al tema de la deuda externa, ¿no? Que se está por dar un paso más para seguir encadenados. Por eso, como decís vos, hay tantos temas. El tema del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esos 20.000 millones de dólares que le quieren dar, y que a su vez están pendientes otros préstamos del Banco Mundial, de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y del Banco Interamericano de Desarrollo, que llegaría a 50.000 millones. Imagínate vos cuándo lo vamos a pagar con ese interés usurero internacional que nos tienen atados para toda la vida. Que esto solamente con un gran movimiento de transformación de todo el pueblo podemos pararlo. Así es. Bueno, muchas gracias, Polo. Te mandamos un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Polo. Muchísimas gracias a ustedes, Germán, a toda la radio, a todos los compañeros que trabajan contigo. Bueno, gracias, Polo. Hasta pronto. Gracias, Polo. Adiós. Conversábamos con Polo Martínez Agüero, militante social y político, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, activo participante en todas estas luchas que venimos dando en Mendoza, no solamente en Mendoza, pero fundamentalmente en Mendoza, en defensa del agua y los bienes comunes. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Derecho de vivir en paz, cantaban este tema de Víctor Jara. No sé bien qué grupo lo estaba haciendo la versión, pero está muy bonita. De vivir en paz, un derecho cada vez más necesario. Tal cual. Conquistar. No la paz de los cementerios. Y más difícil de... Una paz real, con justicia, con democracia, con vida digna. Me quedo con esto que decía Polo, que... Esto de la unión de las luchas, ¿no? Que hay que hacer un gran esfuerzo, pero me parece que vale la pena. Ahora el 9, 10 y 11 hay un paro. 9 y 10. 9 empieza como la movilización, 10 y 11 el paro. Claro, que la CGT ha prometido que van a ser 36 horas. O sea, van a ir el 9, van a estar con los jubilados y se van a quedar ahí y van a acampar. Y pareciera que las últimas definiciones son que las tres centrales obreras van a estar. Y van a estar en la calle, pareciera. Así que, bueno, yo creo que hay que estar, son momentos de estar atentos, me parece, de evitar el prejuicio y de saber identificar quién es el enemigo y quién es el aliado. Y para que la CGT haga una movida así, debe ser que las bases están presionando bastante, porque hasta ahora no se habían movido mucho la CGT. Sí, pues, entonces sería el próximo miércoles al mediodía la movilización de los jubilados. Claro, parece, vamos a tratar de... Acompañada por la CGT. Claro, una cosa así. O viceversa. Vemos cómo van las cosas, pero bueno. Cómo van las negociaciones. Creemos que vale la pena intentarlo. Claro. Justo ahora que ha bajado la pobreza, se les da por hacer una marcha. Ah, también. Que la gente cuando deja de ser pobre se pone más exigente. Se pone, claro. Esa está buena. Es una gran experiencia. Muy bueno el concepto, muy bueno el concepto. Tenemos que sacar de los gobiernos progresistas, ¿no? Claro. Que sacaron mucha gente de la pobreza y después esa misma gente le empezó a hacer lío. Claro, empezó a hacer lío, claro. No entendieron. Así que bueno, no. Es importante justamente avanzar en la coordinación, en la articulación y en la unidad de las fuerzas populares alrededor de un programa alternativo que contemple todas estas luchas, claro, que estamos llevando cotidianamente a cabo. La lucha en defensa del agua, la lucha en defensa de las jubilaciones, la lucha en defensa del trabajo. Nosotros lo vemos ahí todos los miércoles en la ronda de los jubilados, la de hoy día fue la 58, que repercuten en la plaza todas estas luchas. Y yo creo que se ha formado un ámbito donde van a parar esas luchas o se acercan y se acercan compañeros. Claro. Entonces, bueno, creo que se están armando las condiciones para justamente esto, ¿no? De lo que soñamos muchos, me parece que se está convirtiendo, claro, en un sueño colectivo, esto de unificar, como decía el Polo, y tendremos que hacer una lista de prioridades. Claro. Y ver en base a qué ejes podemos trabajar. Y evidentemente, ajá, lo vamos a poder trabajar. Sí, sí. Y en este sentido, las organizaciones políticas partidarias deberían cumplir un papel digno y nutrirse de esto y no utilizarlo como mero plataforma de lanzamiento de sus candidaturas. Creo que porque hay muchos mejor, que aparecen ahí para... Mejor no hablemos porque temo herir alguna... hay que hablarlo. Hay temo que poner, herir alguna, sí, susceptibilidad. No, sin necesidad de... Sí, ahí se están peleando... De herir a nadie en particular, pero sí plantearlo como criterio. Se están, claro, peleando a ver quién conduce, a ver quién no conduce. Y yo creo que lo que es esto es conversarlo y porque justamente estos espacios los sostenemos gente que no están en las conducciones partidarias. O sea, si uno mira el común de la gente que está ahí, tiene que ver con reivindicaciones de los sectores. Claro. Entonces, por eso hablamos de multisectorial en este momento, que creemos que es necesario. Y bueno, y que también irle dando pistas a que nadie está negando el tema político y partidario. No, para nada, por pero supuesto. Sí darle pista por dónde va la lucha, por dónde va el cauce, por dónde, claro, cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. Son los ejes políticos sobre los que se está trabajando. Sobre los que más que nada una dirigencia política que está tan... que no da respiro, y sobre todo ahora que el Senado, todos levantaron la mano y van a cobrar sus 9 millones de pesos. Y a los jubilados, nada. Con razón ha disminuido la pobreza. Claro, sí, sí. Claro. Porque apoyado hay menos legisladores pobres. Claro, se aumentaron la dieta a los diputados. Por claro, fin van a salir. Por fin salieron de la pobreza. De esa pobreza, situación de precariedad que hasta pobres ahora niños, los condicionaba. Niños. Claro. Tenían que votarle todo a favor al gobierno para no perder, claro, los planes. Claro, por supuesto. Así que, pero bueno, la, claro, casta no era esa. ¿Ah? La casta no era esa. No, esas eran los castos. Bueno. Y hablando de unir las luchas, este viernes que viene hay un ciclo de música. La música es nuestro abrazo, se llama. Un ciclo de conciertos a beneficio del Conservatorio de Música de Bahía Blanca. este viernes a las 21 horas en la Asociación de Docentes Jubilados, ahí en la calle Don Bosco 455, van a tocar y van a cantar el dúo Julieta Cangemi, Joaquín Guevara y Lisandro Bertín. Van a haber unas empanaditas, unos vinitos, algunas bebidas espirituosas también. Eso, así que, el primer concierto de esta serie de conciertos que se hacen en solidaridad con el Conservatorio Musical de Bahía Blanca, que a raíz de las inundaciones perdió gran parte de sus instrumentos, con los cuales podían dar clase, y además de los daños edilicios, la biblioteca, etcétera. Así que todo lo recaudado en estos conciertos va a ir destinado al Conservatorio Musical de Bahía Blanca, que es un organismo público de educación, no es un conservatorio privado, y que ha prestado una gran labor de formación de músicas y músicos desde hace décadas. Así que están todos invitados a participar. Va a estar bonito. Sí, va a estar bonito y ya hay muchas entradas reservadas. Ahí estaremos. O sea. Recuerden que ese lugar tiene una capacidad limitada. Bien. Después los próximos conciertos van a seguir en Teatro Imperial, en Maipú, donde va a tocar La Escandalosa y otros grupos más escandalosos. En el Pedro Molina. En el Club Pedro Molina, el siguiente. Y hay otro más que no recuerdo. Pero ahora lo que nos... Porque se fue justamente la promotora de todo esto. Así que lo esperamos el viernes próximo en la Asociación de Docentes Jubilados de la provincia de Mendoza. Bien. Allí estaremos. Allí estaremos. Sobre lo de Malvinas hay mucho que se podría seguir hablando. Hay tremendos análisis, pero ya que estamos hablando de música, en ese periodo de la guerra se produjo un gran fenómeno que fue se terminó la prohibición de escuchar música en castellano, claro. Especialmente claro. El rock nacional y empezaron a sonar por las radios los músicos nacionales y populares, muchos de ellos que estaban prohibidos, y se formó realmente un movimiento de participación de los músicos en distintas actividades solidarias con los soldados que estaban en Malvinas. Se hizo un festival de la solidaridad latinoamericana en el Estadio de Obras Sanitarias, que era donde se hacían la mayoría de los festivales rockeros y de música popular en ese momento, con una concurrencia multitudinaria, y eso tuvo réplicas en distintas provincias. Acá en Mendoza, yo me acuerdo que se hizo en el Estadio Pacífico. En Pacífico. También sí. Con una concurrencia multitudinaria y con la participación de las músicas y músicos más importantes del país. En apoyo a la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, no en apoyo al gobierno dictatorial, y para recaudar fondos y elementos que se le pretendía enviar a los soldados que estaban en ese momento en el territorio de Malvinas. Y ni con eso, ni con las donaciones, me acuerdo, hubo todo un escándalo, ¿se acuerdan? La distribución que terminaban... muchas de las donaciones vendidas por ahí, ¿se acuerdan de todo sí, eso? Sí, sí. Ahí aparecieron en negocio. En negocio. Kiosquitos. Me acordaba de una canción de León Gieco que escuchaba hoy en Instagram, algo así como la locura de la patria de matar a sus hijos, antes por no quererla, ahora por quererla demasiado. O sea, me acordaba de este fenómeno, ¿no? Que lo que estaba prohibido de pronto pasó a difundirse. Justamente los que defendían a la patria estaban presos, torturados, perseguidos, desaparecidos, ¿no? Y aparece toda la música que ellos escuchaban, sus ideales, una cosa muy, muy bizarra, muy... Realmente Sí, que... Me produce mucho dolor recordar eso, ¿no? Por supuesto que sí. La que de la gente que iba y depositaba en la que habían puesto ahí, depositaban la plata, joya. Y hubieron varios periodistas ahí muy quemados con todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo sí, se llamaba uno? Recordábamos a Gómez Fuentes. A Gómez Fuentes. Ese estamos no lo veo ni ganando, por el vuelto. Estamos ganando. Estamos ganando la hasta guerra. El día 13 de junio venía diciendo lo mismo. Y ahí quedó pegado el Cacho Fontana y claro, la Pink. Y la Pink. Y porque todo así eso, es. La mayoría de todos esos aportes, todas esas donaciones fueron a los bolsillos de los militares, ¿no? Claro. De los jerarcas, digamos, no llegó a los soldados de las Malvinas. No bombardeé en Buenos Aires, compuso Charlie García, con su visión crítica y desesperada de la guerra. Grande, parte de la Charlie. Letra decía, los gurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Pero por los favor. Jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza otra como vez. Aquella otra vez. Como aquella vez. El jingle oficial de la dictadura era Argentinos a vencer, y era una marcha cantada por hombres y mujeres sobre un sonido de la banda militar, con una repetición obsesiva en el espacio público controlado por el gobierno militar, radio, televisión y todo lo que se pudiera. En ese jingle se pintaba una supuesta armonía de la comunidad nacional en sintonía con la intensa acción psicológica desarrollada por el régimen desde el 24 de marzo de 1976. La cobertura periodística pretendía, se diseminaba el conflicto a través de todo el universo informativo del país, en todos los medios, lo que hablábamos recién de este personaje que se hizo famoso, Gómez Fuentes, después desapareció del mapa y nunca fue juzgado por el nefasto papel que jugó en ese momento. El lector como prisionero de guerra, se buscaba el apoyo activo de las fuerzas vivas. Un amplio espectro de las organizaciones políticas y sindicales y de la población en general, y hubo un amplio apoyo de las organizaciones políticas, sindicales y de la población en general, sin duda que hubo discusiones, hubo debates, hubo organizaciones que se restaron, así como hubo músicos que tampoco se prestaron a participar en esos recitales, como el grupo Virus. Salió la famosa consigna, el cartel ese que había en Plaza de Mayo, Patria sí, Colonia no. Como, también diciéndole, está bien la recuperación, pero no somos colonia. También hubo empresas y organizaciones privadas que emularon ese patriotismo militar a la vez que defendían sus propios intereses, como el laboratorio Remers, claro, la empresa Taragüí, claro, que aprovechaban de hacer negocios y de comercializar sus productos. Sí. Así que jugaron un papel fundamental las actividades musicales para la participación de diferentes actores sociales, desde artistas famosos hasta los festivales que se organizaban en las escuelitas de barrio. La Shell fue muy solidaria también con los ingleses. le cargaba los buques ahí en la Patagonia, le cargaba los buques a los ingleses. Bueno, y el ministro de Economía, Roberto Alemán, era muy propenso a hacer acuerdos con los ingleses y con esas empresas. Hasta que se creó el Fondo Patriótico de Malvinas Argentinas, el 14 de abril de 1982, en un decreto firmado por Galtieri y justamente por Roberto Alemán. Los fondos se supone que se transferirían al Ministerio de Defensa, a los comandos en jefe de las tres ramas. Al 8 de junio de ese año ya se habían recibido más de 75.000 depósitos. Además de las donaciones en dinero, se entregaban también alimentos, ropas y otros objetos destinados a los soldados. Incluso también circulaba un cassette con grabaciones de músico, con la participación de Raúl Porchetto, de Atilio Estampone, de Tarrago Ross, de Rubén Rada, los arroyeños, Celeste Carballo y muchos más. Una muestra más del consenso que había alcanzado la causa de Malvinas. Consenso que fue muy debatido por otra gente, por ejemplo el filósofo León Rosisner, que desde Venezuela, donde estaba exiliado, escribió un libro en un trabajo febril durante todos los días que duró la guerra, escribió un libro que se publicó después y que provocó un gran debate dentro del ámbito de la intelectualidad y la política argentina. Pero quedará para un próximo comentario, ya que hay tema de la soberanía territorial y también la soberanía de los cuerpos de las y los argentinos está presente en todas sus dimensiones. Muy bien, hemos llegado al final. El próximo miércoles nos sentaremos otra vez acá a decir a desalambrar.